En algunos videos de este canal, hemos visto que la regla general aceptada para tener una actuación extraordinaria en cualquier disciplina es una dedicación de por lo menos 10.000 horas de práctica deliberada. Ante esta proposición, consideremos lo siguiente. Alguien que trabaja durante 10 años en una misma profesión, dedicando 40 horas semanales durante este tiempo, podría completar 20.000 horas de práctica. Esto, de acuerdo a lo planteado por Robert Greene, podría ser suficiente para alcanzar el nivel óptimo de maestría. Pero, si miramos alrededor de nosotros, podemos encontrar que la mayoría de personas, a pesar de contar con una vasta experiencia y haber dedicado miles y miles de horas de trabajo, solo llegan a ser buenos en lo que hacen, y solo una pequeña minoría logran la excelencia. Aquellos que logran este nivel superior de conocimiento son capaces de crear productos que revolucionan las industrias y cambiar nuestras formas de vivir. La excelencia también se manifiesta en el deporte o en la música, con personas cuyas habilidades les permiten tener actuaciones memorables. Al observar personas con habilidades admirables, varias explicaciones podrían aparecer. La primera es el trabajo duro. Podríamos decir que alguien es extremadamente bueno porque ha dedicado mucho tiempo perfeccionando sus habilidades. Pero de acuerdo a lo planteado anteriormente, nos podemos dar cuenta que el simple hecho de poner muchas horas de trabajo no nos va a convertir en excepcionales. La segunda explicación que podemos llegar a plantear es que las personas nacen con un don especial, al cual muchos de nosotros no tenemos acceso. Esta explicación podría parecer un poco más satisfactoria, pero de acuerdo a lo planteado en algunos resúmenes realizados en este canal, podemos afirmar que esta tampoco es una interpretación válida. Podríamos afirmar también que algunas habilidades generales como un alto coeficiente intelectual o una memoria excepcional son imprescindibles, pero de acuerdo a investigaciones realizadas, la correlación entre el coeficiente intelectual y los logros extraordinarios no es tan fuerte como se podría pensar, y en muchos casos no hay correlación en lo absoluto. Es claro que si tenemos dos personas haciendo una tarea por primera vez, aquella que tenga un coeficiente intelectual más alto lo va a hacer mejor al principio. Pero estudios han demostrado que si ambas personas siguen trabajando en el perfeccionamiento de sus habilidades, esa diferencia se hace cada vez menor hasta que eventualmente va a desaparecer. Como podemos darnos cuenta, las habilidades cognitivas resultan ser un buen pronóstico de desempeño en tareas desconocidas, pero este factor no es el común denominador en aquellos que han logrado cosas brillantes. Tampoco lo es la memoria. En el libro se describe el caso de una persona que entrenando continuamente lograba recordar 82 dígitos, cuando la mayoría de nosotros normalmente retenemos aproximadamente 7 números en nuestra memoria de corto plazo. También es de destacar que aquellos que juegan ajedrez con mucha frecuencia pueden recordar la posición de las 32 fichas con un solo vistazo. De acuerdo a lo planteado, la memoria es una habilidad a la que todos tenemos acceso. Sin embargo, esta tampoco está relacionada con alto desempeño. El autor afirma que el aspecto que sí tiene estrecha relación con la adquisición de habilidades es lo que algunos investigadores denominan práctica deliberada. En el resumen del libro Maestría y Fueras de Serie se había hablado brevemente de ello, pero en este resumen vamos a tratar de manera más detallada qué significa practicar deliberadamente un deporte, profesión u oficio. Podríamos definir la práctica deliberada como una serie de actividades diseñadas específicamente para mejorar nuestro desempeño. Dicha práctica es muy exigente a nivel mental y no se caracteriza por ser agradable. En ocasiones incluso puede resultar tediosa. Cada uno, de acuerdo a sus necesidades y características, debe diseñar su propia práctica. Una recomendación planteada en el texto es identificar a partir de tres círculos la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo personal en el cual de alguna manera apliqué este concepto. Seguramente muchos de ustedes han visto mi video del principio de Pareto, donde describo en términos generales cómo ha sido mi aprendizaje del idioma inglés. Ahora veámoslo aplicado en los tres círculos. La zona de confort en aquel momento era leer textos cortos con poco vocabulario, construcción de frases sencillas en diferentes tiempos. Por otra parte, la zona de aprendizaje era entender a otras personas hablar en este idioma a través de podcasts y audios en inglés. Esta actividad resultaba ser muy exigente y a nivel mental no era nada agradable escuchar audios completos y entender un porcentaje muy mínimo de lo que se estaba diciendo. Y lo que seguramente muchos de ustedes no saben es que aún sin haber mejorado lo suficiente en mi habilidad de escucha, me presenté a un call center donde se recibían llamadas en español y en inglés. La prueba de ingreso era un poco difícil, pero logré pasar con el mínimo puntaje requerido para empezar a trabajar. En el tiempo que estuve allí, esta fue mi zona de pánico. Recibir llamadas y estar expuesto todo el tiempo a no entender a alguien es algo muy frustrante, pero al final fue algo que me ayudó mucho a avanzar. Hoy en día, aunque en muchas ocasiones aún tengo dificultades para entender, sí considero que mi nivel ha mejorado sustancialmente. Aún tengo dificultades con la pronunciación, pero también será cuestión de diseñar otras actividades específicas para seguir mejorando en estos aspectos. Lo que quiero ilustrar aquí es que cada uno de nosotros debe identificar sus propias zonas y diseñar actividades que, aunque resulten frustrantes, son las que ayudan a mejorar nuestras habilidades. Esto es práctica deliberada. En lugar de hacer las cosas en las que realmente somos buenos, es buscar aquellas cosas en las que aún tenemos dificultades. Esas son las actividades que nos harán mejores. Unas actividades muy genéricas que plantea el libro y que podrían ser aplicadas por muchos de nosotros para mejorar nuestra redacción es tomar un artículo de un blog que a nuestro concepto esté bien escrito, tomar sus ideas principales e intentar escribirlo varias veces con nuestras propias palabras. Por otra parte, para mejorar nuestro discurso, también nos propone buscar discursos por internet y emularlos con nuestra propia voz. Muchas otras actividades tendrán que ser diseñadas por ti o por un tutor de acuerdo a tus propias necesidades. Pero seamos claros, seguramente estés diciendo, yo no quiero someterme a la frustración de hacer actividades aburridas. Ya tengo mi trabajo, ya tengo familia, ya tengo dinero. Simplemente no estoy interesado. Y esta es una decisión perfectamente válida. No estoy aquí para decirte lo que debes o no debes hacer. Mi intención simplemente es mostrar de una manera más detallada lo que el autor nos propone acerca de la práctica deliberada. Si te interesa y te apasionan los retos, esto podría constituir una ventaja competitiva para ti, ya que pocas personas están dispuestas a llegar al límite. Por último, quisiera invitarte a que comentaras qué piensas sobre esto. ¿Crees que la práctica deliberada sí tiene un rol tan importante en la mejora de nuestro desempeño? Déjalo en los comentarios. De esta manera concluyo la primera parte del resumen de este libro. En los próximos días será publicada la culminación de este resumen, ya que faltó tratar algunos temas que considero relevantes de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, comparte el video y suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Hasta pronto.